Nuestra palabra camina. ¡Mira, resistencia social y comunitaria! ¡Congreso Nacional de los Pueblos! Congreso de los Pueblos, propuesta de país para una vida digna. ¡Sur de Bolívar! ¡Barranca Bermeja! ¡Magdalena Medio! ¡Bajo Cauca! Mi vida perdida, va por las calles decidida, rama por su vida, revolución a salida, opresión, gente en insurrección, frente de dicha común para liberar una nación. El pasado viernes 8 de octubre, diferentes sectores sociales del país se dieron cita en la Universidad Nacional de Colombia para debatir propuestas sobre el país que queremos y soñamos en el marco del Congreso de los Pueblos, una iniciativa de sectores populares con el fin de crear un escenario desde el cual poder legislar y tomar decisiones. Nosotros hicimos el esfuerzo desde Medellín para venir hasta acá. Yo vengo del corregimiento del Plateado, el municipio de Argelia, Cauca, queda tirando a la costa pacífica, bajando hacia Guapi. Vengo de Sotomayor, departamento de Nariño. Nosotros venimos de Buenaventura. Bueno, pues yo vengo del departamento de Nariño, del corregimiento de Gualmatán. Nosotros venimos de San Cristóbal Bolívar, una comunidad afrodescendiente. Nosotros somos jubilados de la Universidad de Antioquia. Viajamos el martes, llegamos aquí el miércoles y ya ahí mismo para las marchas. Estamos marchando desde que llegamos. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. ¿Pero para qué un Congreso de los Pueblos? Este Congreso fue convocado con un propósito fundamental: que el país de abajo legisle, que los pueblos manden, que la gente ordene el territorio, la economía y la forma de gobernarse. Así de sencillo. ¿Así de sencillo? Para muchos no lo fue tanto. Tuvieron que viajar durante días y días para llegar a Bogotá, atravesar ríos, caminos y trochas. Ya llevamos 3 días en viajes porque no estamos, digamos, situados en el mismo Buenaventura, sino es que venimos de unas comunidades del San Juan, que es otro día para llegar a Buenaventura y de Buenaventura otro viaje. Cuéntele a la gente que no conoce San Juan, cómo es San Juan, cómo viven allá, cómo es un día en San Juan. Bueno, el río San Juan es un río, es unas como una, hagamos de cuenta, el río y alrededor esto es selva. Y la gente, pues, estando ubicado como cabildo, nosotros hacemos representación a nivel de Buenaventura. Tenemos una sede que es nuestra organización, llama ASIBA RP. En este momento tenemos 37 cabildos afiliados a nuestra organización. Bueno, ¿y qué hacen las mujeres de San Juan? Bueno, las mujeres más que todo en el trabajo se dedican la parte de la cultura, hacer la siembra y trabajos de la artesanía. ¿Y los hombres? Los hombres nos dedicamos también a la parte de la agricultura y ayudar con la artesanía también. ¿Hace cuánto tiempo están ustedes viajando para llegar al Congreso de los Pueblos? Nosotros viajamos hasta Popayán, nos gastamos de allá a Popayán, nos gastamos 10 horas. Toda la noche estuvimos andando. Apenas llegamos aquí y todavía no sabemos dónde vamos a dormir, no sabemos qué vamos a comer ahorita. Son consecuencias que nosotros pagamos por haber venido, para hacernos oír acá en la capital, ¿no? Como dice el pobre y al feuto se le va en deseo, ahí no podemos hacer sino muy poco. Que ahora que la América Latina despierta, que despierte Colombia. Que despierte Colombia también y que mire a los pueblos, que los necesita. Uno se pone a mirar todo este poco de gente aquí en Bogotá. Y uno dice, pero el país producir comida para todo ese poco de gente. Pero un descuido y toda esta gente de aquí en Bogotá queda aguantando hambre. Colombia es un país diverso. Cada región posee características propias. Sin embargo, ciertas problemáticas nos unen. La violencia, el desplazamiento forzado, la explotación de recursos naturales, la marginación, la pobreza, la exclusión, la discriminación, son entre otras realidades comunes, realidades que nos identifican como pueblo. La expectativa de nosotros es tratando de solucionar algo sobre del territorio, que el territorio es algo que nos ha venido dando demasiado problema, porque ya nos han ido desalojando a la comunidad de San Cristóbal pasivamente, y eso es una problemática que nos preocupa demasiado. Por el momento han comprado, creo que 1,000 y pico hectáreas, casi 2,000 hectáreas. Ese es un territorio montañoso, alejado. Ayuda del gobierno no llega por allá. La gente ha sobrevivido con lo que ha podido cultivar allá. Allá se sufre mucho por la educación, por la salud. Estando uno en ese sector, uno mira cómo la desigualdad, lo que no hay, lo que los gobiernos dicen que tenemos en Colombia, derecho a la salud, derecho a la educación, pero y que todo eso lo está dando el gobierno, pero ya no nos llega. Lo de acción social, eso pueden haber una cantidad de personas afiliadas, pero los que reciben son muy pocos. Uno mira pues que llega la policía, llega el ejército, y uno les dice a ellos, ayúdenos a informar la situación que está viviendo acá. Pero resulta que ellos dicen, no, pues es que nosotros cómo lo hacemos, nosotros no somos mandados para informar los problemas de la región, sino para venir a combatir los grupos armados. Y luego se formó el conflicto, pelea entre grupos armados y policía, y la policía pues ya nos metió que todos éramos guerrilleros, que todos eran los que peleábamos con ellos. Y ya no hay respeto, allá no se respeta a nadie, es porque todos somos guerrilleros, a todos nos dan y nos quitan lo que tengamos. Dicen, no, esta casa hay que allanarla, y si la persona tiene algo allí, que esto es de narcotráfico, y le van quitando la cadenita, hasta el televisor, y cosas se le llevan, en vez de darle, le quitan. Al final de este año que viene va a estar más fuerte, entonces pues pronto nos van a desplazar de allá en el resguardo, no sé. Hacerle creer a la sociedad colombiana que el conflicto solamente existe entre la guerrilla y el Estado y el ejército, que los demás actores de la sociedad pues nada tienen que ver con eso, y que como en esta etapa que nos encontramos, presuntamente el Estado ya viene ganando la guerra, entonces ya no hay conflicto. La situación que se está viviendo en el barrio nosotros, en el Mandela, un barrio que últimamente ha sido muy golpeado, nos han matado 4 líderes en 5 años. Hace 3 años nos mataron a uno de los más importantes, que nos ha dado duro. Entonces eso es lo que ha hecho que nosotros estemos en la lucha, que Mandela esté ahí presente, y que de aquí no nos vamos, sino que nos tienen que sacar, como decimos nosotros, en un cajón. Otra cosa es que nos están maltratando bastante con los jóvenes. A los jóvenes ahí en Mandela los están reclutando, se los están llevando, los están desapareciendo. No sabemos dónde están, algunos aparecen, corren con suerte y aparecen. Otros no, otros aparecen y se tienen que ir por miedo. Los que no se van son porque no tienen para dónde irse. Entonces, otra cuestión es allá, es el microtráfico que se vive en Mandela. Resulta que el barrio Nelson Mandela es un barrio tan central para estos grupos al margen de la ley, estos grupos emergentes, que tiene, o sea, entrada por todos los lados. Tiene salida a la vía perimetral y tiene salida a la vía al mar. Entonces este es un barrio central para ellos, y eso es lo que ellos más están peleando. Nosotros estamos trabajando en la región del Magdalena Medio y sur de Bolívar, que es una región que se ha caracterizado principalmente por toda la cantidad de recursos naturales que convergen en ella, los intereses económicos de transnacionales y multinacionales que quieren apoderarse de ellos, y que para tal fin se han utilizado muchísimos mecanismos de represión, violaciones sistemáticas a los derechos humanos en esta región, expresadas en distintas modalidades: masacres, desplazamientos, lanzamiento forzado, asesinatos, tortura, bloqueo de alimentos y medicamentos en la región del Magdalena Medio y sur de Bolívar, y una constante y sistemática persecución a los líderes y organizaciones sociales de la región. Las lógicas de represión van variando. En ese momento existe en la región una gran proliferación de cultivos para los agrocombustibles. Existe en ese momento muchas familias ya desplazadas a causa de este fenómeno, que han sido desalojadas de sus territorios. Existe un problema muy grave que las comunidades están afrontando, que es el tema de la minería, a partir del interés económico que ha manifestado la multinacional AngloGold Ashanti, que no solamente pues se encuentra en el sur de Bolívar, sino también a lo largo y ancho del país, y que tiene solicitadas más de 13 millones de hectáreas en Colombia, gran parte de ellas en el territorio del Magdalena Medio. Nuestra palabra que camina y teje razones y sueños ahora se levanta para compartirles a todos y todas, habitantes del territorio colombiano, pero también a los pueblos hermanos, que hombres y mujeres de la más variada procedencia y diversidad de edades nos dimos cita en Bogotá para asumir en nuestras manos la responsabilidad histórica de nuestras vidas y motivar a nuestro pueblo para que haga lo propio con la suya. Mostraremos entonces en los hechos que estamos por la democracia popular, la soberanía, la lucha contra el capital, por la vida digna, la paz y la justicia, que los pueblos de Colombia somos el país, que la unidad es posible, que la estamos tejiendo, que los pueblos manden, que la gente ordene el territorio, la economía y la forma de gobernarse, que camine la palabra. Son tierras que no son aptas para cultivarlas, porque las tierras todas están cultivadas en palma. Y eso que pasa está matando toda la tierra. Como la en el otro gobierno que dijo que iba a acabar la pobreza y nos acabó con todos los pobres. Y tenemos con nosotros al compañero Monchi, Monchi Pavero. Gracias. Con ustedes, el Monchi Pavero. Hago parte de 123 familias que fuimos desplazadas a la Tierra de las Pavas. El tema que llevo primero, algún día es mañana. Les voy a contar la historia que ha pasado allá en mi pueblo. Me quemaron la casita que tenía yo en las pavas. Por culpa de las palmeras yo he quedado a la deriva. Por culpa de las palmeras tengo un dolor en el alma. Pero yo no me preocupo porque sé que un día es mañana. Viene la peste cogollera para la palma africana. Como yo no tengo fuerza para hacer una venganza, se la dejo al Dios del cielo que es el dueño de mi alma. Como yo no tengo fuerza para hacer una venganza. Radiofonías, sonidos y palabras con alcance. Transmisión interrumpida.